ahora están conmigo. Yo digo que chale. Tú no eres el líder aquí. Yo digo que la onda no está contigo. Haz lo que tengas que hacer sin nosotros. No puedo. Chale con ustedes. Ya no voy a volver. Thank you. Londres y por un tercio de mi vida he estado en prisión. Donde crecí fue aquí. Aquí aprendí a escribir. ¡Me gradué aquí! Señor Melka, lo que busca esta junta es la evidencia de su rehabilitación. Eso es todo. Con el debido respeto, revisen mi expediente. He trabajado duro para que me den otra oportunidad. Está por escrito ahí. Denme otra oportunidad. Denme otra oportunidad.